Cal, saludo a Berta Longoria de Global Lingua Empresarial. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunos temas relacionados a la selección de personal. En esta ocasión hablaremos sobre la evaluación o la entrevista por competencia. Los expertos en selección de personal, además de utilizar la entrevista clásica donde se pregunta al candidato por sus estudios académicos y experiencia, recurren cada vez más a la entrevista por competencias. Esta entrevista por competencias analiza otro tipo de aspectos, vamos a discutir en un momento más. Matis, por ejemplo, define la selección como el proceso utilizado para elegir individuos calificados para cubrir los diversos puestos de una organización. La selección es un proceso más complejo que elegir a la mejor persona disponible. Elegir un conjunto apropiado de conocimiento, destrezas y habilidades implica hacer coincidir lo que el solicitante puede y quiere hacer. Las entrevistas de personal por competencias procuran encontrar hallazgos de comportamientos en el pasado de la persona que sean exitosos y que sirvan de predictores del desempeño actual para un cargo específico. Para esto es necesario utilizar preguntas que indaguen competencias, conocidas como preguntas de incidentes críticos o de eventos conductuales. Un ejemplo de esto sería: dime un ejemplo de una sugerencia o idea nueva que le haya propuesto un supervisor en los últimos 6 meses. O describe las 3 mayores de posibilidades de su último trabajo. El listado de competencias va a variar de una empresa a otra y es diferente para cada puesto de trabajo. Pero hay algunas genéricas que muchas compañías toman como una referencia. Por ejemplo, las competencias que más valoran para candidatos a un primer empleo serían el entusiasmo, las ganas de trabajar, la capacidad de adaptación a la filosofía de la empresa, la orientación al cliente, la empatía, la capacidad de aprendizaje, la flexibilidad para adaptarse a los cambios y el trabajo en equipo. Mientras que para los puestos donde se requiere mayor experiencia, se van a valorar además la iniciativa, la capacidad de decisión y de gestión de trabajos en equipo, la creatividad, por ejemplo, el liderazgo, la capacidad para anticiparse los cambios y nuevos entornos, el control de las emociones y la capacidad de negociación. Spencer y Spencer introducen el modelo de Iceberg, dividiendo las competencias en 2 grandes grupos. Tenemos las más fáciles de detectar y desarrollar, que serían las destrezas y conocimientos, y las menos fáciles, como el concepto de sí mismo, las actitudes, los valores, el núcleo de la personalidad. Eso quiere decir que pueden clasificarse en profundas y tangibles. En la entrevista por competencia, la mayoría de las preguntas que nosotros vamos a realizar estarán destinadas o estarán relacionadas con situaciones a las que el candidato estuvo sometido en el pasado o con las que puede encontrarse en el futuro. Nosotros vamos a hacer preguntas que le obliguen al candidato a dar una explicación para evitar que intente mentir, una respuesta cerrada, sí o no. Y cada pregunta va a estar relacionada con una competencia. Si nosotros, por ejemplo, buscamos una persona de atención al cliente, nosotros le vamos a preguntar, por ejemplo, ¿cómo solucionó el problema más grave con un cliente que le surgió en su último trabajo? Le hacemos esa pregunta directa. Dígame, ¿cómo solucionó el problema más grave con un cliente que le surgió en su último trabajo? Cuando nosotros decimos esto, ¿cómo solucionó el problema más grave con un cliente?, nosotros estamos dando por asentado que hubo un problema, porque en realidad siempre hay un problema que se presenta en cualquier organización. Lo que nosotros queremos saber es las explicaciones del candidato y conocer la forma en que el candidato abordó el problema. Un candidato puede engañar en una entrevista por competencias, pero le va a ser más difícil que en otro tipo de entrevistas. Y si se encuentra con un seleccionador experimentado, estos van a saber cómo detectarlo. Aquí conviene también estudiar a fondo el perfil del puesto y las competencias que requiere el puesto en sí. Es muy recomendable buscar dentro de la organización, de nuestra organización, algún empleado talentoso en misma área. ¿Por qué? Porque este empleado nos puede compartir otros experiencias que lo han llevado a tener éxito en su área y los problemas más usuales que se pueden presentar en esta área. Entonces nosotros vamos a tener un buen parámetro para medir las competencias que se requieren para este puesto y cuáles competencias que se requieren desarrollar. Esto nos va a ayudar a nosotros a hacer una idea de las competencias que llevan asociadas y de lo que esperamos del candidato. Uno de los propósitos de la entrevista por competencias es evaluar la adecuación o no del candidato al puesto vacante. Y uno de los caminos que tenemos que seguir es evaluar las competencias requeridas para el puesto. Para ello es fundamental sumergirse en la historia del candidato con preguntas tales como ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y si queremos apuntar a tareas específicas, podemos dirigirnos con preguntas como ¿cuál era su tarea concreta en la situación? ¿Qué resultados debía obtener? ¿Por qué eran importantes estos resultados? Uno de los propósitos de la entrevista de competencias es evaluar la adecuación del candidato al puesto vacante. Y uno de los caminos es evaluar las competencias requeridas para el puesto. Para ello es fundamental sumergirse en la historia del candidato con preguntas tales como ¿qué pasó? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y si se apunta a tareas específicas, podemos empezar con ¿cuál era su tarea concreta en la situación? ¿Qué resultados debía obtener? ¿Por qué eran importantes estos resultados? También podemos añadir cosas como ¿y qué hizo usted? ¿Qué dijo? ¿A quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Cuál fue el resultado? Siguiendo esta secuencia de preguntas, nosotros vamos a poder componer la historia total. La entrevista por competencias nos va a brindar esa posibilidad, la de mirar a nuestro entrevistador con lupa. La estructura de una entrevista por competencias estará en función de las competencias que se pretenden evaluar, el propio individuo, el puesto que ocupa o el que habrá de desempeñar y de la organización a la que pertenece. Gracias por su atención. Espero que en la próxima edición estemos otra vez aquí para comentar más a fondo sobre la entrevista por competencias. Que tengan ustedes un provechoso día.